Cuando tenía 8 años, fui desafiado por mi maestra para describir ante mis compañeros cómo era mi casa. Bueno, para entrar en mi casa es requisito indispensable tener alas, porque la única entrada es por el gran ventanal que da al primer piso a la calle. La salida, en cambio, es por una puerta común y corriente, pues la sala es demasiado angosta y no hay sitio para tomar la carrerilla necesaria que se requiere para el más modesto de los despegues. Tenemos también una mesa mágica. A esa altura de mi exposición, desaparece del aula siguiendo a mi oreja izquierda, que había quedado atrapada en el índice y el pulgar de la tierna mano de la señorita Dora. Repítaselo ahora al padre rector. Coloqué mis orejas a la misma altura, me alineé un poco y satisfice de inmediato el pedido. Bueno, para entrar en mi casa, el requisito indispensable tener alas. Tanto gustó mi sencilla descripción que tuve que repetirla frente a la psicopedagoga, a 3 monjas, al presidente de la cooperadora, al consejo escolar, al cura Antonio y hasta un policía que por ahí pasaba. Y todos coincidieron en que debían acompañarme hasta mi casa, seguro que para conocerla y además porque querían hablar de no sé qué cosa con mi papá. Pero los pobres se tuvieron que conformar con dialogar a gritos con mi padre desde la ventana, porque para entrar en mi casa es requisito indispensable tener alas. Y por supuesto, ninguno de ellos tenía unas.